Andrés Calamaro con Flaca versus Tumbas de la Gloria versus Fito Páez. Dicen que los libros no muerden. Pero ojo, que de los escritores no se dice nada al respecto. Literatura con Jorge Goyeneche. Y entre los libros de la buena memoria. Spoiler alert. No hay ni un bestseller. Y dice las hojas del libro que más le oyó. Esta vez el esclavo se escapó. Necesitamos este paseo por la literatura, necesitamos esta sección que tenemos todos los miércoles, pero bueno, viene medio trunco por noticias tristes de público conocimiento, pero ¿cómo necesitamos esta columna? Hola, Jorge Goyeneche, querido amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy mal. ¿Cómo? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás mal? Sí, entrecortado. A ver ahora. Ahora, hola, ¿qué tal? Uno, dos, sí, probando. Lo que pasa es que entrecortado por ahí. ¿Vos estás quieto, Jorge? Sí, bueno, en casa, quieto. Quietito, por favor, ¿eh? Ahí no, ¿me escuchás mejor? Nosotros no podemos tocar mucho porque yo estoy acá fijo y la leña es fija, ¿viste, Jorge? Bueno, si vos me escuchás, yo te escucho. Arranco. A ver, esperá que vamos a hacer acá un cambio de. ¿Qué haces? ¿Cortás y volvés a llamar? ¿Para qué cortamos y volvemos a llamar, Jorge? Ahí cortó y volvemos. Volvemos a llamar, vamos a hablar con Jorge Goyeneche. Siempre hay que ocuparse un poquito de la literatura, ¿no? Es como que la literatura últimamente es la expresión cultural que va quedando por ahí. En realidad, por ahí lo digo yo, que soy un burro que no leo mucho, pero me da la impresión que la vorágine de las redes sociales y de la información, sobre todo, va ganando más terreno en lo que es sentarse y tomarse un tiempo tranquilo a leer una novela, un libro. Por eso me parece siempre tan importante tocar el tema literatura. Jorge, ¿ahora me escuchás mejor? Un poco mejor, sí. Bueno, sí. Con que sea un poquito ya estamos bien, entonces. Ahí estamos. Entiendo lo que decís, al menos, sí. Bueno, es bueno. Primera vez que alguien me entiende, pero eso me gusta, entonces. Por algo somos amigos, Jorge. En fin, esperemos que no caiga ninguna bomba atómica este miércoles, como pasó el miércoles pasado, justamente cuando estaba ya ahí escuchando la radio, poniéndome los auriculares, bueno, fue lo de Maradona, una conmoción. Así que la columna que tenía preparada no tenía ningún sentido hacerla y yo no estaba preparado para hablar en el momento. Vos sabés, Jorge, que me gustaría escuchar algo de vos hacia Maradona. No recuerdo si hemos hablado de Maradona con vos. Me gustaría escucharte. Bueno, mira, te voy a dar, sin esquivar el bulto de mi respuesta personal, te voy a dar una respuesta de la literatura, ¿no? Y de la lengua. Ajá. Esta semana estuve escuchando, me llamaron la atención palabras que se repitieron mucho y algunas que son sinónimos de esas, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, por ejemplo, desborde, exceso. Borde es una palabra que se usó mucho, circular por los bordes, uh-huh. Picardía, desprolijidad, excentricidad. Ídolo. Uh-huh. Ídolo no es un adjetivo, pero todos los demás adjetivos tienen un sentido que es exacto para Maradona, porque precisamente es alguien que, a Dios gracias, o a quien sea que haya que darle gracias, no circuló dentro de los bordes. Uh-huh. Es decir, se movió por afuera de los bordes, se movió alejado del centro, por eso excéntrico, hasta incluso escuché la palabra exuberante, que no sé si no es muy habitual, pero exuberante quiere decir lo que sale de más de la ubre. O sea, cuando ordeñas una vaca, cosa que seguramente no hemos hecho ninguno de los dos, todo lo que sale de más, lo que excede, lo que desborda, es lo exuberante. Bueno, eso era Maradona. En la literatura hay muchas imágenes de esa idolatría desde la antigüedad. La antigüedad griega, que fue muy sabia y que nos resulta muy como una plataforma indispensable porque hubo una indagación en la naturaleza humana, individual y social, tiene los mitos y tiene esos dioses hechos a la manera de los hombres y que sirven para entender muchos de los procesos en los que estamos de manera individual o grupal. Y los antiguos tenían esencialmente dos líneas, que eran Dionisos, o Febo para los romanos, Dionisos o Baco para los romanos, y Apolo o Febo. Uno es el dios de la razón, Apolo, del equilibrio, de lo medido, y el otro es la divinidad, es el dios del vino, precisamente, es la divinidad de las emociones, del desborde, y generalmente, aunque uno se dice defensor de la razón, en su lado íntimo se identifica con el desborde. Sí. Aunque más no sea como una idea de revancha, porque ahí en ese lado oscuro está lo que quizás no nos animemos a hacer. O sea, por ejemplo, para vincularlo con Maradona, quizás el gol que más en nuestro interior festejamos es el que fue hecho de manera ilegal. La trampita, la picardía, como decía la recién. La picardía, el gol hecho con la mano. Y después saludar a la tribuna levantando la mano. Todos sabemos que la caballerosidad, que las reglas, que las normas, que los bordes, que la línea de cal en el costado, que el banderín del córner. Sí. Pero si te cobran un gol que pasa por el costado y entra por abajo de la red y te lo dan a favor, yo creo que hasta nos sentimos más contentos, ¿no? Yo he escuchado esas cargadas en el interior de mi familia, están divididas las cosas entre los dos clubes de La Plata. Entonces, siempre el asunto era jodiendo así con mis cuñados y eso, que les vamos a ganar por un gol en el último segundo y hecho con el codo. Entonces, esa era la satisfacción, ¿no? Algo que vamos a hacer que no está bien, pero te vamos a ganar así, ¿no? Y creo que Maradona representa eso. Por eso hay muchas mentes y corazones limpios y puros que tienen que declarar su espanto frente a la figura de Maradona. Claro, lo sangre azul, ¿no? Claro. Yo no digo que haya que ponerlo como un ejemplo de los niños, pero no somos niños nosotros, somos adultos. Entonces, esa idea de revancha está en el fondo de nuestra psique, de nuestros corazones, de nuestro temperamento. Y además, somos gente que circula, la revancha es de aquellos que están sometidos a algo. Vos fíjate que Maradona, para empezar, no voy a contar la historia de Maradona, pero viene de la villa. Sí. Pasa por varios lados y se corona ¿dónde? En Nápoles. Cuando podía haber ido a jugar, haberse quedado en el Barcelona, que tampoco era el Barcelona posterior, ¿no? Pero era o haber ido a jugar a un club gigantesco, o a un club inglés, o a otro club de Italia, el Inter, esos clubes ricos, o la Juventus, ¿no? El tipo triunfa en Nápoles, que es lo más parecido que hay a la Argentina. Sí, estuve totalmente. En Italia, todo me pareció, en Roma me pareció, digamos, no sé si la palabra es prolijo, pero todos respetan las normas, estoy exagerando, ¿no? Pero me sorprendió eso, que la gente respeta las normas. Cuando fui a Nápoles, dejé el auto en un estacionamiento y cuando lo fui a buscar no tenía nafta. el gesto es como en la Argentina, ¿no? Son los bordes. Bueno, ahí, en ese reino de la mafia, triunfó Maradona. Y se llevó puesto al hombro, para usar la frase común, se llevó puesto al hombro a un equipo que nunca podía llegar a nada. Y siempre circuló por esos ámbitos. Sí, porque sí. Incluso jugar en Boca es eso, es esa pasión, es ese barrio. Y es lo popular, ¿no? Boca es lo... Es lo popular, ah. Independientemente que sea un club grande, sí, ¿no? Sí. Y después todos esos circuitos que hizo cuando ya era director técnico. Sí, pues estuvo en Arabia, no sé dónde, sí. En Dubái, en Bielorrusia, en Sinaloa. Sí, tenía que ir a Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces me hizo pensar en un personaje literario muy antiguo que es de precisamente la época de los griegos, que se ha leído mucho y que aún no habiendo leído las obras de Homero se conoce, se repite, que es Ulises. O sea, la guerra de Troya, según cuentan, que pasó 800 años antes de Cristo, la guerra de Troya duró 10 años. Y los guerreros griegos famosos, Aquiles, por ejemplo, que era el héroe, no pudieron doblegar a los troyanos. Hasta que este tipo, Ulises, que era un buen guerrero, pero era pícaro, inventó lo del caballo. Entonces se escondió adentro de un caballo, le dijeron a los troyanos que ellos se iban y que le dejaban eso de regalo, y cuando entraron el caballo, el famoso caballo de Troya, salieron de ahí adentro y con ese ardid, con esa picardía, lograron derrotar al poderoso sitio, lugar de Troya. Y después de esa picardía, ese gol con la mano, Ulises vuelve y tarda 10 años en llegar a su isla, a su reino, a Ítaca, en Grecia. Ajá. En esos 10 años pasa por muchísimos lugares. Y en uno de ellos pasa que le recomiendan los dioses y los adivinos que tenga cuidado ahí por el sitio de las sirenas. Eso también... aún sin leer la obra, lo conocemos. Sí. Las sirenas eran una especie de demonios, diríamos, usando una palabra moderna, que atraían con su canto a los barcos, a los pescadores o a los navegantes, y los hacían destruirse contra las rocas. Entonces, ¿qué hace Ulises? No se puede perder eso. Se hace atar al mástil, hace tapar las orejas de todos los marineros, con cera se tapan las orejas para no escuchar a las sirenas, y que no miren y que remen sin acercarse a la costa, pero él, atado al mástil, escucha sin tapar, no se tapa las orejas, él sí escucha el canto de las sirenas. Eso es el ídolo. Bien. El tipo que no puede, en medio de su exceso de habilidad, de arte, de lo que sea, no estoy hablando de un artista de la literatura o de la pintura, pero digamos, es un arte, en medio de ese arte, el tipo no puede detenerse frente al borde, a tal punto que según la antigüedad, según la versión de Homero, finalmente llega Ulises a su país, a su pequeño reino, a Ítaca, a su isla. Y, bueno, hay un montón de pretendientes que se quieren quedar con Penélope, que es la que teje y desteje. Entonces, bueno, él lo mata todo. Pero después de eso viene la paz, el tipo se instala ahí con la mujer, se reconcilia después de esos 10 años, 20 en realidad, 10 de la guerra y 10 del regreso. Le costó volver al tipo. Sí. Y ahí termina la obra, supuestamente. Bien. Pero Dante, en el 1300, o sea, prácticamente 20 siglos después, en una de las partes de la Divina Comedia, lo hace aparecer a Ulises y cuenta lo siguiente. Retoma el final de la Odisea y dice que Ulises se aburre en la casa. Entonces, ¿qué hace? Agarra un barco, y se manda con un barco y sale del Mediterráneo, que era el fin del mundo para ellos, eso atraviesa las columnas de Hércules, que es el estrecho del paso de Gibraltar, y se manda al mar y una ola gigante lo mata. Es decir, el tipo tiene que morir en su elemento, no puede morir en su casa, no puede morir sentado en una silla. Esa es la gran diferencia entre un ídolo, que es ídolo, la palabra ídolo quiere decir imagen precisamente, la imagen es fundamental, y un héroe. Un héroe es un luchador que en un momento, porque el heroísmo puede ser un momento, Borges habla de eso, y bueno, es un momento en el que el hombre dice basta, pero es eso nada más, ¿no? Eso puede ser hasta un arrebato que le cueste la vida. Pero el ídolo funciona en relación con el contexto social en el que está. O sea, todos queremos la imagen de ese ídolo. Por eso son famosas algunas imágenes de otros ídolos, y la mayoría de esas imágenes son fúnebres, extrañamente, o sea, porque nos resistimos, por eso la conmoción del miércoles pasado, nos resistimos a aceptar que el ídolo muera. Si es inmortal, nadie puede creer que haya se muera Maradona, digamos. Sí. Entonces seguramente vos te acordás, Manuel, sí, de la una de las fotos más famosas del Che. Sí, claro. El Che en Bolivia muerto. Sí. El Che acostado, como si nos estuviera mirando, muerto. Sí. O el cuerpo de Eva, que tuvo todo ese recorrido, que lo, como si lo hubieran momificado, ¿no? Y lo llevaron, lo trajeron, la gente de la Libertadora, y después todo el, digamos, para usar la palabra, el gorilaje lo escondió. Decían que Manrique, que después fue ministro durante algunas dictaduras, lo había orinado. Es decir, ¿cuál es el problema con el cuerpo de un muerto, de esos muertos? O las manos de Perón, ¿no? Bueno, eso en la literatura está también en unas cuantas obras. Hay lo que se llama el rito de los miembros del héroe o del ídolo. Hay una novela de Leopoldo Marechal que se llama Megafón, que es una especie de ídolo, de héroe popular, que es desmembrado. Retoma un viejo mito tradicional que consiste en que precisamente eso dionisíaco, digamos, esa creencia en que o esa compulsión a valorar lo oscuro y lo emocional por encima de lo racional, que es ese dios Dioniso Sobaco, incluso llega a la histeria, a la locura, a la que es más o menos lo que vimos en el velatorio. Claro. Es decir, la gente que quería llegar hasta el cajón, tocar el cajón, hasta después se dijo que incluso había gente de Barras Bravas que querían robar el cajón o sacarlo y pasearlo, ¿no? Porque precisamente la veneración por el ídolo lleva a un exceso que no está en el plano de lo racional. De modo que no tenemos que analizarlo desde el punto de vista de lo racional. Claro, vos sabés que un poco a eso, durante la transmisión que nos tocó hacer en esos días, el velor y eso, explicábamos eso y yo, no esperen nada racional alrededor de Diego Armando Maradona. No, claro. Claro, porque no se puede esperar algo racional que venga o envuelva a cualquiera situación o hecho en la que esté involucrado Maradona. Ahora, hay otro dato más, y es que para el ídolo, que está encarnado en un cuerpo humano, más allá de lo que se crea, es muy difícil salir ileso de todo eso. Totalmente. Es muy difícil sobrevivir, especialmente para un jugador de fútbol cuya gloria está tan atada a lo físico. Entonces, cuando pasó determinada edad, si sobrevive mucho esa edad, por eso decían los 60 años de Maradona son 120. Claro, después de los ponele 35 años, hubo 25 años en los que el tipo no pudo recibir en la cancha, jugando, el apoyo de la masa, de las vacantes, digamos, de con B larga, dionisíacas, que aullaban y lo apoyaban y lo vitoreaban como un dios. Y siguió, aún sin poder ya casi caminar, como lo vimos al final, acá entrando a la cancha de Gimnasia, que a mí, vos sabés que esa imagen me hizo acordar a otro ídolo popular, no nuestro, pero bueno, que es Elvis Presley. Yo me acuerdo haber visto por televisión el último recital, y se ve que y el tipo estaba parado, no sé, lo sostenían con una estaca, porque no podía, estaba gordo, casi mirá, no podía cantar. Mirá. Pero tenía que aparecer con su ropa, que le reventaba por todos lados, porque estaba muy, muy gordo, completamente dopado para poder resistir el show. Sí. Bueno, y parece que en los ídolos están expuestos a eso, ¿no? Y generan una atracción impresionante e inexplicable para nosotros los mortales comunes y corrientes sobre las masas. Por eso recomiendo un libro que se llama El Perfume, que es de un alemán, Suskin, en el que cuenta la historia de... Es una novela que cuenta la historia de un tipo que inventa perfumes para disimular su olor propio y los olores propios de la sociedad en la que vive. Esto transcurre a fines del siglo XVIII, donde los olores de la sociedad no eran fácilmente soportables. No es necesario entrar en detalles. El tipo inventa perfumes, vive en el sur de Francia, pero para conseguir esos perfumes se tiene que convertir en un asesino. Y genera con el perfume, con sus emanaciones, la locura de la gente. Mirá. Que a pesar de que reconoce los errores del tipo, no puede dejar de sentirse subyugada y encantada por él. El Perfume, de Patrick Suskin. Bien. Pero bueno, vos me preguntabas mi apreciación personal de Maradona. Creo que ahí está. Sí, impecable. Me encanta todos los paralelismos que has hecho, Jorge. La verdad que es para agradecerte en serio, ¿eh? Buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vos. Siempre el aporte de calidad fundamental para este programa. Un abrazo grande, Jorge. Hablábamos con Jorge Goyeneche. Qué lindo pasar.